Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Glorias Silenciadas. En Venezuela, a veces la política y el olvido conforman la historia. ¿Alguno de ustedes sabía que en marzo de 1743, los venezolanos unidos vencimos a la reina de los mares, Isabel I? Resulta que el 2 de marzo de 1743, en medio del canto de los gallos, se alborota toda Caracas, pues al puerto de La Guaira se acercan 19 naves inglesas que quieren invadirnos. El capitán general de la época, don Gabriel Zuloaga, prepara a todo el ejército español, y a este se unen indios y negros para defender nuestro suelo. El correo del humo puso en alerta a otras guarniciones: Barlovento, Valencia, Maracaibo, Coro. Fue una lucha de 4 días. Mueren 700 ingleses y su almirante. Esta fue la primera gran victoria de los venezolanos contra los ingleses. ¿Cómo se explica la omisión de una gesta como aquella? Pues Inglaterra fue nuestra aliada durante la Guerra de la Independencia y por un largo tiempo, hasta que nos arrebató la Guyana. No era ocasión propicia para celebrar victorias contra ella. Luego, simplemente nos olvidamos de lo sucedido. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.